de ser fiel. Cuántos cuerpos acariciado, pero el tuyo no se me olvida. Miles de mujeres han pasado por mi vida, pero te sigo queriendo todavía. Recuerdo aquellos momentos que me decías que me querías. Por nuestro amor, sufre, sufre, llora.